Página 89. 39. Repentinamente, horas después, sintió que golpeaban a su puerta. Se despertó en sobresalto. ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Qué? Entre, señora. ¿Qué hay? La tía Pepa acababa de abrir. Pálida, turbada, demudado el semblante, se había acercado con una luz en la mano. No sé lo que tiene la chiquita, Andrés. ¿La chiquita? ¿Cómo? ¿Qué dice? Explíquese. Hable, señora, ¿qué hay? Se ha puesto ronca de pronto, muy ronca. Yo no sé lo que será. De un salto, sin dejarla continuar, se tiró Andrés de la cama, arrebató la luz de manos de la señora y fuera de sí, aturdido, enajenado, sin comprender, sin discernir otra cosa sino que su hija estaba enferma, subió de a cuatro los escalones. La encontró en la cama, sentadita, llorando. Respiraba difícil, fatigosamente, como si el aire pasara al través de un velo por su garganta. La atacaban accesos bruscos de tos, de una tos dura y seca que parecía desgarrarle el pecho. ¿Qué es eso, mijita? Exclamó precipitándose sobre ella. Dime, ¿dónde te duele? ¿Dónde tienes nana? Nana. Pero, ¿dónde es la nana, mi hija? Dime dónde, insistía arrodillado delante de la cama, palpando nerviosamente la cabeza, la frente, las manos de la niñita. Nana, nana, repetía esta con voz alterada y ronca, percibiéndose apenas sus palabras, como si una espantosa visión hiriera sus sentidos, como si hubiese visto escrita en aquel instante la sentencia de muerte de su hija. Un grito desgarrador salió de boca del padre. Era croup aquello, sí, era el croup lo que la niñita tenía. ¿Qué otra cosa significaba esa ronquera, esa tos, ese embarazo de la respiración, todo ese cuadro de síntomas declarándose así, traidoramente, en medio de la noche? Vaya, tía, vaya corriendo, despierte al mayordomo. Dígale que se levante, que lo necesito, que venga ahora, ya, ya, exclamó Andrés empujando a la señora hacia la puerta. Él mismo corrió a su cuarto, registró los bolsillos de su pantalón que había dejado sobre una silla al desnudarse, sacó las llaves, abrió la alacena del botiquín, revolvió un momento con mano incierta y trémula los frascos, los cajones, hasta dar al fin con unos envoltorios de papel que sacó y llevó consigo. Sí, era eso lo que le habían dicho, lo que mandaban los médicos, un vomitivo de emético, darlo inmediatamente, sin perder un solo instante. Tome, mi hijita, beba lo que le da papá, dijo con palabra suplicante, acercando el medicamento a la boca de la niñita, así que lo hubo preparado en una copa. No, no quiero. Es muy rico, mi hijita. Es papá. No, no, caca, hizo ella después de haber humedecido sus labios en el líquido. Caca, pu, no quiero, repetía retorciéndose deshecha en llanto, con la voz más apagada cada vez, multiplicando sus esfuerzos en aspirar el aire que le faltaba. Sin esperar más, el padre la acostó de espaldas. Resueltamente le agarró de los dos brazos y manteniéndola así con una mano, inmóvil, a pesar de la viva resistencia que oponía, la obligó con la otra a tragar el vomitivo, derramándoselo por fuerza en la boca. La tía Pepa, de vuelta ya, entró enseguida del mayordomo. Haga atar, dijo este Andrés. Vaya usted mismo al pueblito y traiga un médico. Lleve, si es necesario, a toda su gente. Mate la caballada, pero no me salga diciendo después que se ha perdido. Quiero que corra, que vuele, que vaya y vuelva a Rajacincha. Oiga, agregó llamando al otro que había salido ya a cumplir la orden. Adelante un chasque para ganar tiempo. Diga al médico que mi hija se me muere, que creo que es croup lo que tiene, que cobre lo que quiera por su viaje, pero que venga inmediatamente, que se lo pido por Dios.